Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Continuamos con Basir Hamid. Él es de Sudán del Sur, solicitante de asilo, una de las personas que ha conseguido sobrevivir a la masacre en Melilla. Vamos a escuchar de primera mano el testimonio de lo que sucedió el día 20, la noche del 20, el día 24, el día 25, entre el viernes y el sábado, que por lo que sabemos se ha saldado con 37 muertos y es parte de la política migratoria, tanto de Marruecos como de España, y de la externalización por parte de España de las fronteras de la Unión Europea. Bueno, Basir, lo primero, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Saber cómo estás, cómo estáis todos. Y bueno, también la primera pregunta, nos interesa mucho saber por qué tuviste que huir de Sudán, toda la trayectoria migratoria que hiciste y por qué has tenido que realizar el salto. A sabiendas de que, por lo que tengo entendido, eres un solicitante de protección internacional. Porque allí, dice, como sabéis todo, dice que no hay paz, que no es una, es un país que se puede, por ejemplo, trabajar y desarrollar a sí mismo. Y dice que un motivo que le he dejado decidir salir, que allí hay muchas tribus que no se llevan bien entre ellos y entonces no hay paz, no viven en paz. Dice que varias veces intentaron matarle y pues dice que no siente protegido en su país y dice que por eso ha decidido salir. Y dice, en el camino tuvo muchas dificultades y tuvo que pasar por varios países. Y dice que pasó por Chad, que suena a este país, no sé en español cómo se dice. Sí, Chad, sí. Sí, y de Chad pasó a Nigeria. Oh. Y de Nigeria pasó a Libia. Y de Libia pasó a Túnez. Y de Túnez a Argelia y después a Marruecos. Y ha contado, antes de pasar de un país a otro, pues se establece un tiempo y tiene que buscar algo de hacer, trabajo o lo que sea, para que pueda moverse a otro país de nuevo. Que en el trayecto que ha hecho pasando por varios países, dice que sufrió en Libia. Cuando llegó a Libia, dice que lo detuvieron allí y lo detuvieron en el cárcel. Había estado un tiempo allí y cuando salió de cárcel tuvo también que pagar algo de dinero. Dice que es difícil pasar de Libia. Y dice que tuvo que esperar hasta entre marzo y agosto que el tiempo más o menos acompañase para que puedan salir por el mar, que no hace tanta frío y eso. Y desde allí pues pasó a Túnez y de Túnez a Argelia y de Argelia a Marruecos. Y de Marruecos dice que en el la montaña este estuvo... nueve, diez meses que estuvo ahí. Y dice que intentó saltar la valla más de 20 veces. Y dice que... dice que hay veces que los marroquíes, el ejército marroquí los detiene para que no puedan pasar. Y hay veces que pueden camuflar en el ejército marroquí, pero el otro ejército español los detiene. Dice, ¿por qué si no saltas y no estás en la ciudad, los españoles no te pueden ayudar. Entonces, a veces que estando en la valla, dice que los echan también los ejércitos españoles, los echan. Y dice que el tiempo que estuvo en Marruecos sufrió mucho, dice, porque hay veces que el ejército subió a la montaña, les echan y les tienen que devolver hasta la frontera, por ejemplo, de Marruecos y Mauritania, o les llevan a otras ciudades más lejanas de Nador, de donde intentan saldar. Entonces ellos tienen que atravesar, que devolver otra vez de la frontera, por ejemplo, entre Marruecos y Mauritania, hasta Nador, que hay mucho trayecto. Y también dice que pasó el cárcel en Nador por un tiempo. Entonces dice que ha intentado entrar por Ceuta primero, pero dice que era muy complicado, que era complicado entrar allí por Ceuta. Entonces, después de varios intentos en Ceuta, tuvo que volver a Melilla. Y allí, juntando con unos amigos, formaron un grupo, y dice que al final tuvo suerte y ha podido saltar. Muchísimas gracias. Si nos pudieras hacer una reconstrucción de los hechos, de qué sucedió el día del salto de la valla, por qué hubieron tantos heridos y tantos muertos, cómo actuaron las policías tanto de Marruecos como de España, y bueno, si por desgracia pues tú tienes compañeros que estén heridos o muertos, o si sabes algo de ellos, y bueno, también saber cómo pudiste resistir a todo lo que a esta represión por parte de la policía. Antes de atacar, era un día jueves, dice, antes de desayunar, los marroquíes, el ejército marroquí, pues fue a por ellos a la montaña. Entonces empieza a pegarles, y dice que había más de 200 heridos de los chicos que están en la montaña. Y el ejército marroquí trajo muchas ambulancias y les dice que vamos a llevar los heridos al hospital. Pero ellos como grupo no quieren permitir al ejército marroquí que llevan a los heridos, porque saben que no los van a llevar al hospital ni nada. Solo lo que quieren es devolverlos a la frontera y llevarles más lejos. Dice que no les importa que estás herido y estás mal. Entonces, ellos como grupo pusieron de acuerdo moverse de la montaña, porque el ejército marroquí les dijo que tienen que moverse antes de 24 horas. Entonces, ellos como grupo decidieron atacar sobre las 7 de la noche, desde hasta la mañana. O sea, quieren atacarse porque no quieren devolverse o entregarse al ejército marroquí. Entonces, vale. Entonces dice que querían atacarse la frontera para saltar al otro extremo, y dice que el ejército marroquí los detuviera. Dice que entraron en una, digamos, como en la puerta, pero no pueden seguir adelante y tampoco pueden echar para atrás, porque había el ejército marroquí. Entonces empiezan a pegarles, empiezan a usar el gas este, no sé cómo se llama, empiezan a usar el gas, ¿me entiendes, José? Sí, gas lacrimógeno, perfecto, perfecto, sí. Exacto, empiezan a usar este gas. Y dice que estaban, que han sufrido mucho. Y otra cosa también que me contó, dice que el ejército marroquí o algunas personas que dicen a los muertos es los que han intentado saltar la valla, que han caído o lo que sea, dice todo esto es mentira. Dice los muertos se han muerto por las manos del ejército marroquí. Dice porque les pegaban mucho, les daban muy fuerte y no les importa dónde te pegan, a la cara y a la barriga, a dónde caen, ¿no? ¿Sabes? Encima me ha dicho que había también como algunas mujeres allí y dice que no es lo mismo pegar a un hombre que a una mujer, ¿me entiendes? Dice, pero ellos no les importa, le dan y pegan a cualquier persona y a cualquier lado. Y dice, respecto al ejército español, dice que ellos no son tan violentos como los marroquíes. Dice, los españoles también estaban en sus extremos. Dice, cada metro había una policía, un ejército. Dice, pero ellos, si te ven así tranquilo y quieres entregarles con tu voluntad, te devuelven al ejército marroquí. O sea, te atan las manos y te devuelven al ejército marroquí. Dice, pero si intentas enfrentar también al ejército español, dice que te pegan, pero no tan fuerte como el ejército marroquí. ¿Me explico? Sí. Y dice que él lo tuvo muy, muy, muy fuerte. Dice que tuvo que enfrentar a 6 ejércitos cuando intentaba atravesar. Y dice, aunque ha sufrido y le han golpeado, dice, le gustaba, por ejemplo, tener paciencia y poder pasar este momento y que no volver a Marruecos, pues, porque el ejército marroquí dice que son muy violentos. Y los muertos que hayan tenido ahí, dice, él dice, la echa la culpa al ejército marroquí. Dice, hay gente que dice, se han caído cuando intentaban atravesar y todo esto, eso es mentira. Dice, porque los que han muerto es por la culpa de cómo le pegan al ejército marroquí y toda la violencia que hayan tenido por parte de los marroquíes. Sí, Basir, queremos saber si estás en contacto con las personas que se han quedado en Marruecos, heridos, si sabes de compañeros que hayan muerto o qué ha sucedido, porque sabemos que los han desplazado hacia otras zonas de Marruecos. Dice que la mayoría las llevan a Casablanca y dice que allí hay como una escuela o no sé, una mini asociación donde se juntan los que devuelven, los inmigrantes que han vuelto. Y también dice que se juntan en la estación de autobús que está en Casablanca, que es una gran estación que le llaman Ouled Ziyan, es una gran estación en Marruecos. Además, dice que hay gente que se han perdido, no se sabe nada de ellos. Y también hay gente que ponen a cárcel, que le dan 2 años más o menos de cárcel. ¿Vale? Y dice que la gente que se ha muerto, pues no se sabe dónde los llevan. Y otra cosa, dice, hay otros que devuelven, por ejemplo, hasta la frontera entre Marruecos y Argelia, y el ejército marroquí obliga a los migrantes que cruzan, que entran a Argelia, sin que hagan ruido, para que no se enteren el ejército de Argelia en el momento que los marroquíes los cruzan. Y dice que una vez están ya en Argelia, dice que también el ejército de Argelia les castiga y les pega, y directamente los llevan hasta la frontera de Nigeria. Aún los llevan más lejos. Pero ¿y cómo los llevan cómo los llevan a Argelia? Dice que el ejército marroquí los lleva a una ciudad que es Ouidja, que está en la frontera entre Marruecos y Argelia. Sí. Y allí los hacen cruzar la frontera para que entren al territorio argeliano y les hacen TNT, pero están sin hacer ruido, para que no se entere el ejército de Argelia. Sí. Y dice que allí hay una... el otro... ¿cómo se dice? Como han cavado una cosa grande, es como una... ¿Fosa? Una fosa, y pues los meten en esta fosa y dicen, no tienes que hacer ningún ruido ni nada, tienes que entrar con silencio, y ahora ves, están en el territorio argeliano, y hasta allí, pues el ejército argeliano los lleva otra vez, y les castiga, les pega, y les lleva más lejos hasta la frontera de Negev. Y dice que han sufrido mucho en Marruecos, pues dice, el ejército de Marruecos es el peor, dice, pero los ciudadanos no les dicen nada, encima dice que hay algunos de los ciudadanos que ayudan, pero dice que el ejército les ha castigado mucho, le ha hecho sufrir mucho. Y una cosa también que me contó, dice, en uno de las policías marroquíes, dice que iba a cruzar USA y lo paró y le pide dinero al otro, al chico. Y dice que le ha quitado, te lo digo en moneda de Marruecos, que traducirla en euros más o menos, 213 dirhams. Dice que le quitó 213 dirhams y como el otro, como Hamid no callaba, o sea, le decía por qué todo eso y empezaba a discutir con él y al final se lo devolvió. Dice, pero si fuera otro chico que tiene más vergüenza o no sé, no puede hablar, dice, se le lleva su dinero. Basir, testimonio superviviente del último salto en Melilla, que se ha saldado con 37 muertos asesinados por la represión de las fuerzas policiales de Marruecos y de España. Muchas gracias por poder escucharte y bueno, un fuerte saludo desde el Salto Radio. Dice que estoy aquí para decir la verdad y lo que sé. Y dice que muchas gracias por escucharme. Las vidas negras importan, las vidas migrantes importan, que la organización. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.